ver las luces encendidas me alertó. Un fuerte frío en la espalda yo sentí y me di cuenta que pasaba algo atroz. ¿Quién me robó la pelela? ¿Quién me robó la pelela? ¿Quién me robó la pelela? ¿Quién me robó la pelela? ¿Quién me robó la pelela? Que no aguanto más. Al instante en mi casa una encuesta organicé. A mi madre, a mi padre y a mi hermana desperté. Y aturdidos por mis gritos no podían entender lo que en medio de mi llanto me podía suceder. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedió? Ya van a ver. ¿Quién me robó la pelela? ¿Quién me robó la pelela? Vieja regaló mi pelela tan amada, mi diaria necesidad, en un gesto tan humano de cariño y de bondad. ¿Qué hizo esa mujer? ¿Cómo me la regaló? ¡No puede ser! ¿Quién me robó la pelela? ¿Quién me robó la pelela? ¿Quién me robó la pelela? La pelela, que me robó la pelela, que no aguanto más. Desde aquel horrible día no la puedo suplantar. Cuando voy muy apurado a sentarme a otro lugar, el vacío que ha dejado no lo puedo ya llenar. Y ahora en medio de mi llanto yo no dejo de gritar, y que grito, gritemos todos. ¿Quién me robó la pelela? ¿Quién me robó la pelela? ¿Quién me robó la pelela? ¿Quién me robó la pelela? ¿Quién me robó la pelela? La pelea.